¿Qué escucho cuando escucho la voz de los demás? Existir más allá del mundo, porque encuentro conexiones que sobrepasan lo letrado, que van transportándose en el destino, y que entonces es donde los muertos, podría decir que más ahora, son muertos vivientes, pues sus huellas se mantienen fijas, dinamizando este andar que llamamos vida.